Las montañas muestran su pasado, el pasto no tiene oportunidad. Otra vez la atmósfera del Valle de Aburrá amaneció cubierta de niebla y smog. Escuchémosla, porque también está cargada de nuevos sonidos y voces. El exterminio de los pueblos Herero y Nama en Namibia, guerra y cambio climático, primera parte. Escuchemos el desierto. Oigámoslo hasta que sintamos que en él late algo terrible, algo futuro. El libro de Harald Belza, Guerras Climáticas, ¿por qué mataremos y nos matarán en el siglo XXI?, publicado en 2008 y en español en el 2011, comienza mostrando la fotografía del buque Edward Bolen cubierto por la arena en el desierto de Namibia. Era parte de una compañía naviera de Alemania que desde 1891 navegaba como buque correo hacia África sudoccidental. Durante la guerra de exterminio de la colonia alemana contra el pueblo Herero y Nama, se convirtió en un buque transportador de esclavos, símbolo de la colonización alemana en África. Esta guerra en el desierto se conoce como la primera guerra genocida del siglo XX, donde se establecieron campos de concentración y de trabajo y se vendieron prisioneros negros como esclavos. Los Herero iniciaron la guerra contra los alemanes el 12 de enero de 1904, cansados de su dominio, atentando contra sus líneas de ferrocarril y telégrafo y asaltando las fincas de los alemanes, dando muerte a 123 de ellos. La respuesta alemana fue demoledora. El imperio alemán envió al general von Trotha, quien iniciaría allí una guerra de exterminio al mando de un ejército de 14.000 hombres. Tras una batalla campal, empujó a los africanos hacia el desierto de Omahek, impidiéndoles el acceso al agua y envenenando sus pozos. Allí murieron de sed. Los hereros degollaban las reses para beber su sangre y le exprimían hasta las tripas con tal de obtener algún líquido, y aún así perecieron. La guerra continuó contra la tribu de los Nama, quienes se defendieron de los alemanes mediante una guerra de guerrillas. Los alemanes asesinaron entonces a los hijos y mujeres de los Nama y los llevaron a campos de concentración. En total murieron entre 24.000 y 66.000 hereros, entre el 50 y el 70% de su población, y unos 10.000 Namas, la mitad de su población. Y Desde 1884, la región de África sudoccidental se declaró un protectorado alemán. Los africanos se resistieron desde el principio. En los 10 años siguientes, el ganado y la tierra de los nativos pasaron a manos de los alemanes y aquellos fueron esclavizados, incapaces de pagar las deudas que contraían contra el invasor. El imperio alemán no consideraba humanos a los herero, sino algo inferior. Para deshacerse de ellos, creó el primer campo de exterminio de la historia, conocido como Shark Island, que operó entre 1904 y 1908, donde murieron unos 13.000 herero y namas. Apenas en 2004, un siglo después, el gobierno alemán pidió disculpas oficiales por estos acontecimientos. Y el 28 de mayo de 2021, Alemania reconoció que había cometido un genocidio. Esta guerra desigual simboliza para Belsa la manera como un medio ambiente hostil, en este caso el desierto de Namibia y la guerra, pueden hacer un cóctel aterrador. Actualmente, el continente africano, cuna de la humanidad, todavía permanece en guerra. Durante las últimas décadas, sus conflictos han sido especialmente sanguinarios. En Niebla y Smog queremos prepararnos para un siglo de violencia, con un clima extremo que seguirá desatando innumerables conflictos. En el próximo capítulo referiremos la guerra en Sudán, que hoy reporta ya 14 millones de desplazados internos. Y miraremos allí el papel que juega el desierto o la escasez extrema de todos los recursos. Una serie de historias que tienen mucho que decirnos sobre nuestro futuro en América, cuando ya hay signos de escasez hídrica en todas partes y el desierto también crece.